Hay una frase en los textos que vamos a analizar hoy que, la verdad, me dejó pensando. A ver. La libertad se corrompe cuando se convierte en consigna. Renace cuando vuelve a ser carácter. Es potente, pero un poco abstracta, ¿no? Totalmente. Y creo que esa es justo la clave de toda la colección de ensayos que tenemos sobre la mesa, El siglo de la conciencia. Ajá. El autor nos lanza una pregunta que es fascinante. ¿Por qué los movimientos que nacen para defender la libertad a menudo terminan pareciéndose a aquello que combatían? Ese es el gran misterio a resolver entonces. Exacto. Y hoy vamos a seguir las pistas que nos dejan estos textos para intentar desentrañarlo. Me encanta ese planteamiento, porque además no lo abordan solo como una idea económica, que es como se suele ver. No, para nada. Los textos hablan de un resurgimiento de este ideal en Hispanoamérica como un eco moral. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que es una reacción casi visceral. Después de décadas de burocracias enormes, de tantas promesas políticas rotas, la gente empieza a sentir un hartazgo profundo. Un basta ya. Un basta rotundo. Pero no solo un modelo económico, es un basta a un Estado que se presenta como padre protector, pero que, según el autor, en el fondo trata al ciudadano como un niño. Como si tuvieran que decirnos qué hacer, qué pensar. Y hasta qué desear. Justo eso. Ok, entiendo el punto de partida. Pero aquí es donde la cosa se pone... interesante. Los ensayos señalan una paradoja tremenda cuando este ideal intenta volverse política real. Hay una frase que es brutal. Lo que comenzó como una llama filosófica, pronto se transformó en una pira política. Es que es una contradicción casi perfecta. Movimientos que nacen para limitar el poder. Sí, de repente se ven buscando ese mismo poder con un fervor mesiánico, como dice el texto. Y ahí está el peligro. Claro. El texto lo dice claro. Cito, el libertarismo, en su versión electoral, corre el riesgo de convertirse en aquello que vino a destruir. Es la trampa clásica. Para cambiar el sistema desde adentro, tienes que jugar su juego. Y a menudo el juego te cambia a ti. Y lo interesante es que los textos muestran que esto no es un fenómeno igual en todos lados, no. En cada país de la región, esta idea de libertad como que se pone un traje distinto. Totalmente. En Argentina, por ejemplo, lo describen como una cruzada moral, casi religiosa. Sí, mientras que en Chile es algo mucho más técnico, un racionalismo económico. Y en México, una resistencia cívica frente a un poder ya muy establecido. Exacto. Y luego tienes el caso de Venezuela, que es casi un fantasma, una nostalgia por un orden imposible, el recuerdo de una libertad perdida. Son distintas caras de la misma búsqueda y a la vez de una misma crisis. Y creo que esa crisis tiene un nombre en los ensayos, el espejo de la incoherencia. Uf, esa parte es clave. La idea de que tu peor enemigo no es la izquierda o la derecha, sino no poder mirarte al espejo y reconocerte. Precisamente. El autor es muy duro en este punto. Habla de la coherencia perdida. Y da ejemplos concretos. Sí, y son ejemplos que vemos todos los días. Gente que defiende el libre mercado a capa y espada. Pero luego pide proteccionismo para su industria o glorifica un nacionalismo cerrado. Justo. O los que invocan el individualismo más radical, pero al mismo tiempo obedecen ciegamente a su tribu ideológica, repitiendo consignas sin pensar. A ver si lo entiendo. Es como decir, quiero ser libre, pero solo para mí y los míos, y de la manera que a mí me parece. Has dado en el clavo. Y el autor argumenta que cada una de esas incoherencias es una grieta en la armadura moral del ideal. Y me pregunto si esa incoherencia no es en parte alimentada por las herramientas que usa el Estado para controlarnos. Bueno, es que ese es el siguiente gran tema de los ensayos. Claro, porque ya no hablamos de tanques en las calles. Las herramientas de control ahora son mucho más sutiles. El ensayo 4, por ejemplo, ataca un concepto que parece intocable, el bien común. Sí. Lo llaman, y esto es fuerte, la mentira más peligrosa del siglo XXI. Suena extremo, ¿verdad? Pero la lógica del texto es esta. El bien común es un concepto tan vago, tan amplio, que puede usarse para justificar cualquier cosa. Un cheque en blanco. Es un cheque en blanco para el poder. Cuando un gobierno dice esto es por el bien de todos, lo que a menudo significa es que el interés de un individuo concreto no importa. Tu libertad, tu propiedad, tu proyecto. todo puede ser sacrificado en el altar de ese supuesto bien mayor. Claro, pero alguien podría decir que el bien común no es una mentira. Es necesario para que la sociedad funcione, para construir hospitales, escuelas. ¿Qué dicen los textos sobre eso? No niegan la necesidad de cooperación social, para nada. Lo que critican es el uso de la frase como un arma retórica para anular al individuo. Ok. Y esto conecta directamente con la crítica que hacen a la democracia en otro ensayo. La tesis es provocadora. La democracia no es lo mismo que libertad. Uf, esa es una idea que a mucha gente le va a costar digerir. ¿Qué quieren decir con eso? La cita clave es: la democracia asegura participación, pero no necesariamente libertad. O sea, el peligro que describen es el de la tiranía de la mayoría. Es decir, que el 51% de la población vote para quitarle derechos o propiedad al otro 49%. Claro, en ese escenario el voto no funciona como un límite al poder. Exacto, sino como un ritual que lo legitima. La masa vota, el poder dice, el pueblo ha hablado, y el individuo que no está de acuerdo tiene que obedecer. Es una visión bastante pesimista del acto de votar. Y hablando de poder, hay otra metáfora en los textos que me pareció genial y terrible a la vez. ¿Cuál? El Leviatán burocrático. Ah, es mi favorita. Describe este estado moderno que ya no necesita asustar. Oprime de otra forma. ¿Cómo? Con papeleo, con trámites, con esperas interminables. Como dice el texto, la libertad no se prohíbe, se demora. A todos nos ha pasado. Claro. ¿Quieres abrir un negocio? Necesitas 20 permisos. ¿Quieres construir tu casa? Una montaña de regulaciones. Al final, no te dicen no puedes. No, pero lo hacen tan agotador que te rindes. Es la muerte por mil trámites. Es una jaula hecha de formularios. Sientes que tu energía vital se va en una fotocopia y un sello. Exactamente. Y esa jaula se extiende a lo económico y lo moral. El ensayo sobre los impuestos, por ejemplo, los presenta como una religión secular. ¿Una religión? Sí. La idea es que no solo pagas para financiar servicios, sino para purgar la culpa de prosperar. Ah, esa idea cultural de que si a alguien le va muy bien, algo habrá hecho o debería compartir más. Justo. El autor dice que el sistema de impuestos se aprovecha de esa culpa social para justificar su voracidad. Y luego está el clientelismo, los subsidios como otra herramienta de control. El argumento es que no buscan solucionar la pobreza, sino comprar conciencias. La lógica es sutil y perversa. El Estado te da una ayuda, un subsidio, y a cambio, sin que nadie lo diga explícitamente, se espera tu lealtad. Tu lealtad. La gratitud se convierte en una forma de servidumbre. Hay una frase terrible en los textos que dice: el pan se paga con silencio. ¡Wow! Ok, el diagnóstico es bastante sombrío hasta ahora. El Estado controla con burocracia, con conceptos abstractos, comprando lealtades. Pero los ensayos van más allá. Dicen que el problema no es solo el Estado, sino también la cultura. Sí, el foco cambia. Y aquí usan una reinterpretación del mito de Ícaro que me voló la cabeza. Es una de las joyas de la colección. Yo siempre pensé que la moraleja de Ícaro era sobre la arrogancia, ¿sabes? Sobre no volar demasiado cerca del sol. Pero aquí le dan un giro de 180 grados. Lo reinterpretan por completo. Dicen que el laberinto del que Ícaro escapa con su padre era el Estado. Un sistema perfecto diseñado por su padre Dédalo, del que nadie podía salir sin permiso. Exacto. Y el verdadero pecado de Ícaro, según esta lectura, no fue la ambición, fue la desobediencia. La desobediencia. Por eso la conclusión del ensayo es tan potente. Ícaro no cayó por volar demasiado alto, sino porque el poder no tolera a quienes descubren que no necesitan permiso para hacerlo. Es la libertad individual como el máximo acto de rebeldía. Justamente. Y esa idea del individuo rebelde choca de frente con lo que los textos llaman el nuevo colectivismo. Hablan de una cultura de la identidad, del victimismo. Y hasta de un mercado del agravio. Espera, ¿a qué se refieren con eso del mercado del agravio? ¿Es como una competencia en redes sociales para ver quién es la mayor víctima? Es una forma muy buena de ponerlo. La idea es que la identidad individual se está disolviendo en la identidad de grupo. Ya no soy yo, soy parte de un grupo. Exacto. El grupo racial, el grupo de género, el grupo oprimido. Y la política, en lugar de ofrecer un proyecto de futuro común, se dedica a reparar agravios pasados. El poder descubre que, y esta frase es clave, que el dolor vende mejor que la esperanza. Claro, porque una víctima siempre necesita un salvador. Y ese salvador, convenientemente, siempre es el Estado. Y a esa cultura de la víctima se le suma otra crítica, la cultura del espectáculo. La idea de que ya no somos ciudadanos, sino espectadores. Sí, es una idea que toman del filósofo Guy Debord, pero la aplican a nuestro tiempo. Ya no participamos en la realidad, la consumimos como si fuera un show de Netflix. La verdad de una noticia ya no importa tanto como la emoción que nos provoca. La indignación, el miedo, la euforia. Y esto es algo que vemos todos los días en las redes, ¿no? La indignación dura 24 horas y luego pasamos a la siguiente. La política se vuelve un reality show. Justamente. Con villanos y héroes que cambian cada semana. Y el resultado final de todo esto, según los ensayos, es la muerte de la ideología. Ya no hay grandes debates de ideas. ¿Y qué hay en su lugar? Lo que surge es un poder puramente técnico, administrativo, que no necesita justificación. Un poder que no te convence con ideas, sino que te gestiona con algoritmos, que moldea tus percepciones y administra tus datos. Es un poder sin rostro. Ok. El diagnóstico es demoledor. El Estado controla con burocracia, la cultura nos vuelve espectadores pasivos y víctimas. ¿Hay alguna salida? ¿Qué proponen los autores? Porque después de tanta crítica, uno espera una solución. Y la hay. Pero aquí es donde el argumento da un giro de 180 grados. ¿Ah, sí? La solución que proponen no es política. No es un nuevo partido, ni un nuevo líder, ni una nueva ley. La solución es interna. ¿Y es moral? ¿A qué te refieres con interna? El punto de partida es un concepto que llaman el silencio del individuo. La idea es que la verdadera revolución no empieza con ruido en las calles, sino en el silencio de la propia conciencia. Apagar el ruido de afuera. Exacto. Apagar el bombardeo de opiniones, de notificaciones, de indignaciones prefabricadas. Y preguntarse, ¿qué es lo que yo realmente pienso? ¿Qué es lo que yo elijo? Hay una frase que citan que resume esto. Ser libre no es hacer lo que se quiere, sino querer lo que se elige. Esa es. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa que la libertad no es puro impulso, sino una disciplina. Es elegir tus valores y ser coherente con ellos, aunque sea difícil. Por eso dicen que la verdadera revolución es la coherencia. Alinear lo que piensas, dices y haces. Justo eso. Desde esta perspectiva, el libertarismo deja de ser una teoría económica y se convierte en una pedagogía del ser. Espera, pedagogía del ser suena muy filosófico. ¿Podemos bajarlo a tierra? ¡Claro! Significa una educación para ser uno mismo. La idea es que cada persona debe ser su propio gobierno, su propio juez. O sea, en lugar de buscar conquistar el Estado allá afuera. La propuesta es desertar moralmente de su lógica. Es dejar de esperar que un político te solucione la vida y empezar a construir la tuya con tus propias reglas basadas en tu propia conciencia. Y esta reconstrucción moral, según los textos, tiene un efecto dominó que llega hasta la economía. Mencionan la economía de la virtud. Sí, y es importante entenderlo bien. No dice que ser rico te hace bueno. Sino lo contrario. Dice lo contrario, que las virtudes como la honestidad, la disciplina, el esfuerzo y el respeto por el trabajo bien hecho son las que crean riqueza sostenible. La prosperidad como una consecuencia. Una consecuencia moral, no una promesa política. La prosperidad duradera, argumenta, no nace de decretos gubernamentales, sino del carácter de la gente. Entonces, al final, todo vuelve al individuo. Todo. Y eso nos lleva a la idea final que le da nombre a toda la colección. El siglo de la conciencia. Ajá. La tesis es que en un mundo donde el poder ya ha conquistado casi todos los territorios exteriores, el espacio público, las leyes, la información, la única frontera que nos queda por liberar es la interior. Nuestra propia mente. Nuestra conciencia. La nueva libertad hispanoamericana, concluye el autor, no nacerá de partidos ni de mesías, sino de individuos conscientes que deciden ser dueños de sí mismos. Y cierra con una frase que es casi un manifiesto. La conciencia es el nuevo continente y la libertad su único idioma. ¡Qué recorrido! Empezamos con la paradoja de cómo la libertad se traiciona a sí misma. Pasamos por las jaulas invisibles del Estado y la cultura y terminamos en que la única revolución que vale la pena es la interior. Sin duda. Y creo que estos ensayos nos dejan con una pregunta fundamental, una reflexión para llevarse a casa. A ver. Si el poder moderno, como se argumenta aquí, ya no necesita grandes ideologías porque se dedica a administrar nuestra atención y nuestras emociones, ¿cuál es el primer paso, por pequeño que sea, que cada uno de nosotros puede dar hoy para empezar a recuperar la soberanía sobre la propia conciencia y construir esa libertad interior de la que hablan los textos?